Buenos días, feliz domingo. Aquí estamos en la 93.7, en la Nacional Rock, como cada domingo durante dos horas. Aquí estamos los Corol, Ale, buen día. Feliz domingo para todos. Feliz domingo, arrancando ya diciembre, con calorcete, más allá que hubo una semana también que ha refrescado un poquito después de días de mucho calor. Estamos en un programa especial porque hoy vamos a poner, como siempre, las cartas sobre la mesa y vamos a hablar y a refrescar las perlitas que han pasado en la semana. Tenemos buena música. Vamos a hablar de algunos acontecimientos culturales rockeros que hemos visto, por ejemplo, el fin de semana pasado. Yo estuve en el querido Teatro Astral viendo un gran recital de los amigos Baglietto y Vitale. Estuvo la verdad, bueno, ¿no? Espectacular. Después vamos a entrar más en detalle. Porque pero bueno, habían pasado en la previa como una suerte de ensayo. Estuvieron acá en el auditorio, pero sí, siempre la gran noche es la del show, la de la presentación. Muy bien, haciendo versiones increíbles de tango. Baglietto. He llegado hasta tu casa. La voz de Baglietto, la verdad, intacta como en la década de los 80. Bueno, Vitale, ¿qué decir? 12 años tiene que haber. ¿Qué decir de Vitale? Con sus hijos, el hijo de Baglietto en la batería, el hijo de Vitale también en percusión y en guitarra, muy buena banda, haciendo temas de folclore, pero fusionando distintos ritmos, desde el rock y las viejas versiones de Van der Molle, de Abonicio. La verdad, estuvo muy bien, lleno el teatro, y me encontré con el amigo Fontova. ¡Qué grande, negro! Y encontrarlo a Fontova en el Teatro Astral, a nosotros, a los Corol, a los Vergara, siempre nos trae buen recuerdo, porque hace más de 25 años hemos hecho un gran show. Sí, para este mes, en el Teatro Astral, y encontrarse con el negro Fontova viendo a Baglietto Vitale fue un espectáculo espectacular. También estuve a la gente de Virus el fin de semana pasado. Virus, los 30 años de Guadu Guadu, ayer viendo a los Babasónicos en el Luna. Los Super Ratones en Tecnópolis. Los Super Ratones, que me lo encontré a Person. Se viene Pedro Aznar, muy buena música, grandes amigos. Y les recomendamos a todos que sean prendidos a la radio, porque seguramente músicas y canciones de la gente. La música de Luisito. Que estamos hablando de Luisito, sí, Luisito. Sí, igual. Que se fue de gira. Tenemos hoy tenemos un programón, la verdad, y creo, como todos los domingos, va a venir el Gran Charlie, seguramente. Va a venir el Gran Charlie, seguramente, y va a haber una perlita porque. En el febrero, Rafa Cave. Tenemos ahí un material muy interesante. Esta es una radio, y hay dos nombres que tienen que ver con la radio y que interesan, gustan y llaman la atención de muchísima gente. Gente, además, compañeros de esta sí, casa, que son el Negro Dolina y Eduardo Aliberti. Dos maestros, dos referentes que tienen que ver con la radio. Eduardo Aliberti, para qué entrar en detalles con todo lo que significa éter. El Negro Dolina es sinónimo de radio. Entonces nos pareció interesante compartir algunos minutos en la mañana de hoy con un encuentro que tuvieron Dolina y Aliberti en un canal de televisión de cable, en CN23, en el programa de nuestro amigo Eduardo Anguita. Ajá. Hace muy pocos días hemos rescatado algunos fragmentos para compartir con ustedes. Un encuentro cercano de tres tipos. De tres tipos. Y había un cuarto también, porque estaba Santiago ahí, pero muy bueno. O sea, hoy tenemos buenas perlitas, buena música para arrancar este domingo. Sí, y vamos a compartir material nuevo de alguien que conocemos mucho. ¿De quién? ¿Con qué me vas a sorprender? Hemos reunido más de una vez en alguna oficina del canal. Bochatón. ¿Con Bochatón? Francisco Bochatón. ¿Qué es de la vida de la verdadera Bochatón? Y anda por ahí también, está escuchando. Le mandamos un gran saludo. Un beso a Bochatón. Y Bochatón estará hoy presente porque presenta nuevo disco, este peligroso gorrión. Una gran mañana nos espera en Nacional Rock. ¿Cuáles son las vías de comunicación, Adrián Corol? corol@radionacional.gov.ar, nuestro correo electrónico www.radionacional.gov.ar. Ahí está el link de Nacional Rock para escucharnos desde cualquier parte del mundo online, y por supuesto también tenemos los dispositivos, las aplicaciones para todos los dispositivos móviles. ¿Con qué arrancamos? Darles la dirección donde se arreglan estandartes. Saben, quiero decirles, sus principios son para comer al bistec. Dicen que operarán en arreglar el mundo, cuando en realidad les chupa un huevo. Dicen que para darles la dirección donde se sacan las caretas. Saben, quiero decirles, sus pensamientos solo llevan a la nada. Dicen que cooperarán en arreglar el mundo, cuando en realidad les chupa un huevo. Dicen que cooperarán en arreglar el mundo, cuando en realidad les chupa un huevo. Estarán los que los señalen, verás, siempre serán unas ramas, verás, siempre serán unas ramas, porque no pueden ocultar que son ramas, verás, siempre estarán los que los recuerden, verás, siempre sabrán que fueron. Verás, siempre estarán los que no se olvidan. Verás, siempre serán unas ramas. Yo diría, ustedes son radio, pero además hace un tiempo volvieron a la televisión en Encuentro. Son cultura, pero además son mirada ideológica, además son política. Y hoy juntos podrían hacer infinidad de cosas, pero además se llevan bien entre ustedes. Hemos pensado en salir a los barrios, pero nunca lo hemos podido concretar. Es mentira, yo no me llevo bien con él. Y no me gusta hacer programas con él porque empieza a hablar y todos nosotros parecemos especies de homúnculos con voces ínfimas y desagradables. De manera que es preferible que no hable a Liberty. No es para tanto. Nadie que hable después de Liberty puede conservar la dignidad. No es así. Muchas veces me han preguntado eso, sobre todo a propósito de qué te pasa con una platea femenina o cosas por el estilo, porque bueno, todavía uno tiene la conciencia de que tiene la voz bien colocada, porque aparte uno es locutor y la entrenó a la voz. Más allá de que uno tiene a veces impostación natural, tengas la voz que tengas y a los 5 minutos decís pavada. No, seguro. Se acaba el partido. Así es. Yo no estaba seguro de que fuera a decir pavada. Bueno, 10 minutos. Yo creo que no hay que hacer nada. Hay que ser el tipo indicado. Si vos no sos el tipo indicado, sí, por más que tengas tu voz, bueno, la pinta de Anguita, sí, o sí, Santiago, sí. Es inútil. Tenés que ser el tipo. Y lo peor es que el esfuerzo por gustar a quien no gusta de vos es patético y sigue sumando en contra. O sea, cuanto menos haga el tipo que no es, mejor. Porque cuanto más hace, más se revela como incompetente o directamente como el tipo que no le va a tocar. Bueno, ahí están tus textos a propósito de que uno siempre termina levantándose la mina que no cree que va a poder levantarse, porque en buena medida... Eso es más literario que real. Eso pasa en la literatura, sí, o conviene que pase en la literatura, que es hija de lo extraordinario más que de lo ordinario. Pero en la realidad, ahora que estamos solos, lo puedo confesar, generalmente cuando uno cree que no se va a levantar una mina, efectivamente no se la levanta. Y peor todavía, a veces cree que se la va a levantar y no se la levanta. Quizás yo estoy hablando por cómo me va en la feria, la verdad es que yo nunca me levanto una mina. Te levantan a vos. Ella es el hada perdida que un día dormida en mi vida cayó. Sale del baño desnuda, se prueba vestidos, no pide perdón. Ama los inconvenientes, se enoja conmigo y me habla en francés. Baila como la princesa del reino neurótico de mi niñez. Ella dice beautiful, suena como libertad. Toda esa noche borracho creía encontrarla pero la perdí. Tuve que hacer algún duelo, cortar mi deseo con un bisturí. Quise buscar en la gota del último whisky que nunca bebí. Tuve un amor anterior en la noche del día después que te vi. Ella dice beautiful, suena como libertad. Nuestro amor es una cama de hojalata. que te corta cuando te quieres dormir, que nos hace involucrarnos y perdernos, que nos une la desgracia de existir. Y este amor es como un helado caliente que te quema cuando lo quieres chupar, que se empeña en no dejar sobrevivientes, que es mentira pero también es verdad. Ella dice beautiful. Ella florece en el seco jardín corrosivo de mi soledad. Nada en el mundo me gusta más que abrazarte y después despertar. Tengo un pasado terrible y algunos secretos para confesar. Tengo algún brindis pendiente que un día inconsciente lo voy a brindar. Ella dice beautiful. Suena como libertad. Y este amor es como flores de aluminio que se oxidan cuando las quieres regar, que nos hace encabrillarnos como chicos que lloran porque extrañan a mamá. Y este amor es como un tango del polaco, porque no hay milonga ni aceleración, porque me hace sentir vivo en la tragedia, porque es autodestructivo como yo. Este amor es una cama de hojalata que te corta cuando te quieres dormir, que nos hace involucrarnos y perdernos, que nos une la desgracia de existir. Ella dice beautiful. Ella dice beautiful. Ella dice beautiful. Ella dice beautiful. Ella dice beautiful. Ella dice beautiful. Ella dice beautiful. Ella dice beautiful. Yo subrayaría aquello de que con Menem era fácil ser progre. Y lo digo, porque en su momento lo dije de cara a nosotros, digo, al ambiente periodístico o comunicacional. Y es exactamente así. Y a mí me ha gustado, respecto a lo que dice Alejandro, que en mi vida personal haya ocurrido que gente a la que considerabas, no sé si tus amigos, pero alguien con quien naturalmente podías discurrir en una mesa, y llegado el caso, te tenés que cuidar porque descubrís racismos, ataques. Yo no he perdido amistades desde el kirchnerismo en adelante, en el sentido más profundo de la palabra, pero he perdido relaciones. Y sí conozco, sí tengo amigos que han perdido amistades, porque ha quedado todo mucho más claro. En buena medida, no creo que esto sea un vicio profesional. Me parece que el debate que se armó, no tanto por la ley de medios, sino por el frente que se abrió a propósito de qué es periodismo independiente, a qué responde este, a qué responde aquello, ha sido un vector de esto que dice Alejandro muy interesante. ¿A qué le crees? ¿Le crees a Clarín? ¿Le crees a este? ¿Le crees a cuál? Me parece que eso, de los vectores que yo imagino sobre la presencia del Estado, también están las AFJP estatizadas, la restatización de la televisación del fútbol, etcétera. Pero de lo que dice Alejandro, yo en lo personal he sentido que el debate sobre lo mediático jugó un papel importantísimo en estos últimos años. Y retomando un poco el hilo de lo que veníamos, digo, ¿cómo distinguen ustedes el momento actual de la cultura popular? Digo, porque la cultura popular es algo que fue lo que se deterioró, si se quiere, a partir del 70 y pico en adelante, el 75 en adelante, y muy fuerte en los 90. Si algo cambió, a mí me parece hoy, es la cultura popular, ¿no? La importancia que tiene, la centralidad que tienen los medios públicos. ¿Cómo lo evalúan ustedes eso? En voz alta también. O cambió, o hubo medios que pasaron a registrar lo que ya existía. Porque, ahora que decías esto, el momento de la cultura popular argentina, o por lo menos citadina, en 2001-2002, en plena crisis, el teatro alternativo, el teatro callejero, las expresiones callejeras, fueron algo impresionante en este país. ¿Hasta qué punto eso sí, que decís razón. No estaba registrado? No es verdad que los fenómenos culturales o artísticos acompañen directamente a los fenómenos políticos. No es verdad que un arte hierático ocurra solamente durante el imperio egipcio. A veces ocurre al revés. Un régimen represivo produce un arte revulsivo y revolucionario, y por el contrario, ha ocurrido muchas veces que gobiernos revolucionarios y progresistas producen un arte por ahí menor, con no tanta energía. De lo primero que decís, pensemos en la España post-Franco, ¿no? Con todo lo que genera a nivel artístico. Claro, claro. El cómo sos creativo para enfrentarte a la censura. Pero yo diría otra cosa que tiene que ver con la Argentina. Todavía no sé por qué milagro cósmico nuestra cultura, aún en 2001, uh-huh. era más intensa que en otros países que estaban mucho mejor que nosotros en cualquiera de los otros órdenes. Había en Buenos Aires 140 salas de teatro y había además un movimiento teatral contemporáneo superior al de casi todos los países de Europa. Digo, por citar nada más que una cosa, podía citar 200 de ellas. Nuestros escritores, nuestros músicos, eran mucho mejores que la imagen que el país producía, no bien se lo nombraba en el exterior. ¿Algo habremos hecho bien? No lo sé. La verdad es que no lo sé. Sobre esto no que dice Alejandro, el otro día grabé con Sacristán, con José, que se declara, viene anillo al dedo, el tipo se declara adicto a la Argentina. En la onda de lo que es Serrat, Sabina. Y yo le preguntaba a qué lo atribuía. Y él me dijo a que acá hay una curiosidad. Usó esa palabra. Una curiosidad en la gente, no solo respecto de lo artístico, que no se da en otras partes. Y le digo, pero ¿en qué partes podría no dar? Que hay una curiosidad... Mostrando la curiosidad a que él... Claro, que hay una curiosidad... La curiosidad puede llegar a ser una característica íncita a un pueblo por alguna razón en particular. Me dijo, no sé, yo tampoco lo sé, pero no. Lo que se respira de curiosidad aquí no es lo que vos respirás en Madrid. ¿No será que la curiosidad es confundida con pajueranismo? Porque no. Algunos argentinos clásicos refrenaban su curiosidad para no pasar por provincianos. Entonces pasaban delante de cualquier maravilla en las ciudades de Europa y ni miraban ni preguntaban, solamente para no quedar mal. Pero esta es una observación de color a lo que vos estás diciendo. Sí, a mí me quedó el término que usó para, no sé si distinguir, pero por lo menos diferenciar, al menos a Buenos Aires, aunque no lo atribuyó solo a Buenos Aires, porque el tipo me decía, con este espectáculo que está haciendo ahora, de Caminando a Machado, fue a General Hacha, fue a Jujuy, fue por todo el país, y dice que en todo el país encontró eso, y que vos no lo vas a encontrar en Madrid, quizás sí en Barcelona, no lo vas a encontrar en Sevilla, sí, ¿no? Pero bueno, igual son ciudades maravillosas que... Ni hablar. Pero... Igual, no sé, yo hago una... también, yo no hago observaciones mías, sino ajenas. Porque yo no estoy seguro de nada. Y recuerdo lo que decía Borges cuando se hablaba de cultura popular. Y decía que no entendía qué significaba eso. Y que le sonaba tan absurdo como hablar de equitación protestante. Esperé, cuando tuve frío temblé,

yerno, cuñado. Tenero raro.